Comisario Enrique Zamora de la Brigada de Homicidio de Puerto Montt. Bueno, partiendo por consignar el hecho de que a raíz de la petición de la Fiscalía Local de Puerto Montt, el día 15 de marzo nosotros concurrimos a un sitio de suceso en calle La Imprenta con los Notros, aquí en la comuna de Puerto Montt. Los antecedentes que habían en ese momento nos señalaban que en el lugar había bastante, que estaba resguardado por carabineros, había bastante evidencia de tipo balístico y biológico, y a su vez habían dos sujetos que estaban lesionados con arma de fuego de carácter grave, con diagnóstico reservado en el hospital de Puerto Montt. Es así como se conformaron los equipos correspondientes de la Brigada de Homicidios y se dividió el trabajo. Por un lado, un equipo concurrió al hospital verificando que efectivamente en el hospital había ingresado a eso de las 19, casi 20 horas, dos personas, dos hombres jóvenes, cada uno presentando diversas heridas, tanto por arma de fuego como heridas cortopunzantes provocadas por cuchillo. Es decir, aquí ya teníamos la presencia de armas de fuego, tipo pistolas, y armas cortantes como cuchillo. A su vez, esto se correspondía con los antecedentes que nosotros estábamos viendo en el sitio de suceso. Al tratar de inspeccionarlo junto con el laboratorio de criminalística, se encontraron más de 12 vainillas en el lugar y evidencia biológica que recogimos junto con los peritos. El armamento que usaron fue recuperado, ¿no? El armamento que se ocupó en este momento, en los hechos, ¿cierto? Todavía estamos continuando con la diligencia para poder recuperarlo. Lo que sí puedo señalar es que a raíz de el trabajo de sitio de suceso y el empadronamiento que se efectuó, ya avanzada una hora de la noche y ya la madrugada del día 16, se lograron reunir los antecedentes necesarios para establecer la identidad de las personas que fueron los autores de este hecho y también determinar cómo habían ocurrido los mismos. ¿Fueron delatados por los mismos heridos o no los delataron? Parte de los antecedentes sí lo aportan los mismos sujetos que estaban heridos en el hospital, pero eso se contrasta como rigor de prueba con los antecedentes que se reunieron con los testigos y testigos presenciales del hecho. ¿Cuál es el perfil de estos delincuentes, José? Mire, de los autores son jóvenes, solamente puedo decir que de manera reservada no dar sus identidades, pero sí puedo decir que son jóvenes que viven en las cercanías del sector y que, de acuerdo a algunas versiones de testigos, ¿cierto?, serían delincuentes habituales y a lo mejor hay rencillas anteriores por temas de droga. Pero eso nosotros no lo tenemos establecido fehacientemente. Nosotros como Brigada de Homicidio nos abocamos a establecer su participación directa en este hecho y en las lesiones. Y es así como logramos reunir los antecedentes necesarios ya en la madrugada del día de ayer para que la Fiscalía Local, que a todo esto nos acompañó también en las diligencias, lograra recabar las respectivas órdenes de detención para tres hermanos por homicidio frustrado y determinar que ese día las víctimas se encontraban en el interior de un automóvil compartiendo cuando a eso de las 19 horas llegaron tres sujetos, los cuales los logramos identificar, y de un automóvil se bajaron y comenzaron inmediatamente a efectuar diversos disparos. Valgo recordar que encontramos más de 12 vainillas en el sitio de suceso y también, premunidos con cuchillos, ¿cierto?, comenzaron a agredir sus víctimas que en ningún momento pudieron salir del vehículo. En un instante determinado, una de ellas intenta escapar y le disparan por la espalda, produciéndole una herida en la región glútea. ¿Están confesos estos individuos? No, ninguno de los tres quiso declarar y están en su derecho a guardar silencio, y me imagino que el día de hoy el móvil de este hecho, ¿cierto?, hasta el momento y de acuerdo a los antecedentes que nosotros hemos aportado tanto al Ministerio Público, es que hay rencillas anteriores, por ende ellos se conocían. ¿Comisario, alguno de ellos se entregó? Sí, dos de los detenidos, ¿cierto? Después, como bien dije, después de los allanamientos que nosotros realizamos a su domicilio, y ya sabiendo que la policía y la Brigada de Homicidio los andaba buscando, de acuerdo a la coordinación que hicieron con familiares, se presentaron acá en la brigada. ¿Habrían más involucrados en este hecho? Por el momento no habrían más involucrados.